artefacto. Delle genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Delle genti che passeranno. Mi diranno che bel fior. Literatura, danza, teatro, artes plásticas, arte. Desde la izquierda, con el Juanqui. Buenas noches, queridos amigos. Ya llegamos aquí a La Resistencia. Felices de que ya tenemos varios programas nuevos dentro de la programación aquí en La Resistencia Radio. Y seguramente en unos momentos más, en unos bloques más, estaré dando los horarios de estos nuevos programas. Y como cada 15 días también estará, ya saben, la cápsula del antihéroe. Y como invitado el día de hoy tenemos un músico... trovador urbano con un perfil bajo, de reciente data, que se acerca un poco, a mi parecer, al perfil de la música hecha por Rodrigo González, nada más que esta con un tono un poquito más melancólica y medio rosa. Espero puedan disfrutarlo. Tiene composiciones interesantes y también espero que puedan darnos ustedes su opinión al respecto. Iniciamos este artefacto de hoy con esta buena rola. Yo soy el Juanqui y como cada 8 días, ya saben, estaré compartiendo con ustedes una horita, quizás un poquito más. Bienvenidos el día de hoy a La Resistencia y al Artefacto. A veces es necesario resistir. Resistencia. No importa si es en un concierto o en una audición, yo siempre me siento contento en el reventón. Me pasa a cotorrearme, chavas, cuando a las tocadas voy. Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll. Ay, pobres de los viejos, ellos no lo pueden entender. Que soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll. Pues escuchamos esto llamado El Chavo de Onda, un chavo de onda de Three Souls on My Mind. Y pues vamos a empezar ahora sí la entrevista. Y primero que nada, pues bienvenido, Saúl, a este espacio llamado Artefacto, ya sabes, aquí en La Resistencia. Y pues la primera pregunta, la obligatoria, y la que casi siempre le hago a todos los artistas que llegan aquí al Artefacto es, pues, ¿por qué comenzaron a tocar? ¿Por qué comenzaste a tocar, Saúl? Bueno, antes que nada, permíteme agradecerte a ti y Artefacto por este espacio, el cual es una gran oportunidad para que artistas como yo, que carecemos de managers o de escenarios o de publicidad a gran escala, tengamos un espacio, un lugar para presentar lo que hacemos. Gracias de verdad. Mi nombre es Saúl Allende y me gusta componer y cantar. Es algo que empecé a hacer como una catarsis para mis emociones y luego me di cuenta que no lo hacía tan mal, así es que lo sigo haciendo. A veces como hobby, a veces porque necesito externar algún sentimiento o a veces simplemente por el puro antojo. Pues sí, como bien lo dices, pues este espacio, al menos el Artefacto, en su esencia busca darle difusión a proyectos artísticos de cualquier tipo de disciplina y es por eso que proyectos como el tuyo pues están aquí, ¿no? Y continuando con la entrevista, querido Saúl, ¿cuánto tiempo llevas tocando y cómo surge la idea de empezar a tocar o cómo surge tu proyecto? Cantando, bueno, más bien aullando. Llevo algo más de 20 años. Y mi proyecto surge como una necesidad de proponer algo cercano a las personas. A esas personas que ya se cansaron de escuchar el mismo ya tú sabes, el mismo beat y la misma música procesada con artistas más plásticos y moldeables que la Play-Doh. Hago música simple pero llena de sentimientos y auténtica para personas que buscan precisamente eso, algo auténtico y no tan plástico. Algo que los haga sentir o evocar alguna sensación. Así es, yo creo que todas las artes en general deben de decir algo y si no, pues creo que no estás logrando el objetivo de cualquier disciplina artística, ¿no? Y la siguiente pregunta es, ¿a qué músicos y cantantes en general admiras y qué influencia han tenido en tus composiciones musicales, Saúl? Bueno, soy melómano y mi eclecticismo musical es notable. Por ejemplo, dos de mis cantantes favoritos son Eddie Vedder y Javier Solís. Y de mis grupos favoritos, pues por mencionarte algunos, te diré Tears for Fears, Pearl Jam, los Stone Temple Pilots, The Black Crowes. Y así puedo pasarme media hora, pero en cuanto a influencia en mi obra, creo que un álbum que me marcó mucho en cuanto al estilo de composición fue Enemigos Íntimos, de Sabina y Fito Páez. Además de la influencia musical, también la pintura ha influido bastante en mí, en mi forma de componer. En particular el impresionismo, si te das cuenta, los impresionistas no hacían obras con imágenes perfectamente definidas. Exactamente eso es algo que me gusta hacer con una canción, no definir bien ni melodías ni acordes, sino que se sienta como una fluidez natural y espontánea, con un dejo de incertidumbre. Pues ahora sí, sin más preámbulo, vamos a empezar con estas rolas de Saúl Allende, espero que les gusten, no se vaya, seguimos aquí en La Resistencia Radio, no le cambie. Seguimos en Artefacto. Yo, disoluto, absorto, envuelto en canto y llanto, carente de pasiones y todo por tu boca que hace tanto me dejó empapado de emociones que aún me embriagan y castigan en continuas y copiosas poluciones. Ay, amor, me dejaste con el dolor más inefable. Es que no creo que exista alguien que tal cinismo aguante. Por favor, no me pidas que me calme, que sea amable, cuando fueron tus engaños los que me hicieron inestable. Es un vórtice inclemente que me absorbe lentamente, todo gira, cuerpo y mente. absoluto tejedor de telarañas que se envuelven en mi mente y que toda vista empañan. Vuelvo a ser fumador activo, adicto a la ventana, en espera de que escribas o que llegue la mañana. Ay, amor, ¿qué ha pasado con el tiempo que no avanza? Me carcome lentamente esta ansiedad, esta migraña. Ay, amor, fuimos tanto y a la vez no fuimos nada, pero fuimos y eso es algo, al final todo se acaba. Es un vórtice inclemente que me absorbe lentamente. Todo gira, cuerpo y mente, en torno a ti. Es un vórtice inclemente que me absorbe lentamente. Todo gira, cuerpo y mente, en torno a ti. Resistencia Radio. Caminando por la calle en estas tardes de pandemia, se volvió la vida corta y tan larga la quincena. Voy pensando en tantas cosas, capicúas a la inversa. Es lo mismo miel de maple, sinestesia a los noventas. Tú, siempre tú, salpícame de tus secretos. Tú, siempre tú, silueta unida a mis espejos. Tú, siempre tú, dolor, placer, el dúo perfecto. Tú, siempre tú, tan cerca y a la vez tan lejos. Protocolos en detalle, la distancia, libertad impuesta. Más imágenes de Marte, y aquí el ocaso del planeta. Lo chafas y su aceptable, lo aceptable de excelencia. Celular siempre en la mano, tanta conectividad apesta. Tú, siempre tú, salpícame de tus secretos. Tú, siempre tú, silueta unida a mis espejos. Tú, siempre tú, dolor, placer, el dúo perfecto. Tú, siempre tú, tan cerca y a la vez tan lejos. Tan lejos, tan lejos. Thank you. por la calle con la cabeza hecha un nudillo, sin un centavo en el bolsillo y con la vida en franco vilo. Se me olvidan las preguntas, pero vuelven las respuestas y vuelve a llegar la duda de que con alguien más te acuestas. Tú, siempre tú, salpícame de tus secretos. Tú, siempre tú, silueta unida a mis espejos. Tú, siempre tú, dolor, placer, el dúo perfecto. Tú, siempre tú, tan cerca y a la vez tan lejos. Tú, siempre tú, salpícame de tus secretos. Tú, siempre tú, silueta unida a mis espejos. Tú, siempre tú, dolor, placer, el dúo perfecto. Tú, siempre tú, tan cerca y a la vez tan lejos. Y esto que acabamos de oír fue Vórtice y esta última, Siempre Tú. Y antes de continuar con la entrevista a nuestro querido amigo Saúl Allende, me gustaría recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Resistencia Radio, en Twitter como @resistemx y en Instagram como @resistencia-radio. Pueden seguirnos ahí para, ya saben, cualquier sugerencia, comentario. Igual si quieren mandar algo al artista, al invitado el día de hoy, también pueden mandar su comentario, ¿por qué no? Y bueno, pues continuamos con la entrevista. Y ahora que escuchamos o que terminamos de escuchar estas canciones, querido Saúl, me gustaría saber cómo es el proceso creativo de tus composiciones. Bueno, es como estar parado esperando el camión y de pronto te acuerdas de un chiste o de algo que pasó hace mucho o poco tiempo. Es como si fueras un tipo de antena y es simplemente estar abierto a las sensaciones que llegan y saber canalizarlas en melodías, adecuar las palabras. Bueno, en mi caso así es, no hay algo tan especial o tan poético como a lo mejor muchos dicen. Así es, siempre el camino de la composición nos lleva por caminos que desconocemos de nosotros mismos, ¿no? Y la siguiente pregunta va un poquito para allá. ¿Qué temas motivan tus creaciones, Saúl? El amor y el desamor. Creo que son los dos protagonistas de mis canciones. Son dos sentimientos que nos hacen hacer lo inimaginable y logran trascender más allá del plano físico en esta vida. De ellos emana la locura, la nostalgia, la pasión, el deseo. Casi todas las sensaciones que podemos experimentar tienen que ver con estos dos sentimientos. Sí, definitivamente el amor y el desamor son los pilares de mis canciones. Por supuesto que el amor y el desamor siempre nos llevan a construir y a crear cosas en cuanto al arte muy, muy importantes y muy trascendentes. Pero también existen cosas sociales y un poco yéndonos en esa dirección, ¿tú cuál consideras que es la labor de los músicos en general en este momento histórico que estamos viviendo, en esta pandemia, en esto que estamos viviendo, que en esta crisis? ¿Cuál crees que es la labor de los músicos en general en este momento? Bueno, primero que nada deben de procurar sobrevivir y ya si están vivitos y coleando, entonces creo que deberían de hacer lo posible por apoyar, ayudar a todas las personas que nos dedicamos a la música. Y como sea, pues como bien acabas de decir, el momento es histórico, e histórico es también en falta de empleo e ingresos para los músicos y artistas en general. Yo creo que el gremio debería de preocuparse por mantenerse a sí mismo a flote. Y no creo que se necesiten organizaciones ni asociaciones. Basta con seguir a tus artistas, suscribirte a sus canales, dar likes, promoviendo, creando y compartiendo escenarios para que quienes hacemos esto de manera no tan profesional podamos ofrecer obras con mejor calidad y mejor difusión. Bien, todos, mi querido Saúl, me late tu propuesta. Pues vamos a escuchar, ahora sí, un par de rolitas más de Saúl Allende. Yo los dejo, ya no les parloteo tanto. Vamos a escuchar esas rolas, espero que les guste. No se vaya, seguimos aquí en la Resistencia Radio. Artefacto. Nacer, crecer. ambiguo porvenir. Jugar a ser, luchar, sobrevivir, ganar, perder, llorar o ser feliz, parar, seguir, hasta que llegue el fin. Amanecer, de nuevo estar aquí, jugar a ser, te toca decidir, puedes pasar, o puedes influir. Dejarlo ya, o dejar huella aquí. Ah. Conciencia al fin descanse. Entonces vas a pensar en ti, en lo que tuviste y lo que dejaste. Resiste, resiste, resiste. No le cambies, estamos en Artefacto. vuelves. No sé por qué, pero vuelves. Dices que no me pudiste olvidar. Mientes, o es sincero lo que sientes. Sabes, he aprendido a desconfiar. Vuelves y me pides que lo piense. Sabes, no tengo mucho que pensar. Fuiste algo importante, si lo fuiste, pero ya solo eres alguien más. Ahora vuelvas y me digas que me amas, que no olvidas, que perdone tus mentiras, que no volverá a pasar. Cuántas veces lo he escuchado, cuántas cosas te he pasado, tus desplantes, tus engaños, ¿por qué debería confiar? Vuelves, yeah. Haces temblar. Sabes, solo tú sabes. Si es que mientes, no dices la verdad. Te necesito. Sé que soy fuerte, más me haces dudar, pero es muy tarde. Ya llegó alguien más, aunque aún me ames, yo no siento igual. No me busques más. Escucho tus rolas, querido Saúl, y no puedo evitar pensar en Rodrigo. Tienes como un estilo muy similar, así muy... muy rock and rollero urbano, y me agrada la verdad. Y la siguiente pregunta que quisiera hacerte es, ¿qué piensas o qué te hace pensar o qué te hace sentir que tus rolas sean cantadas por, pues, por la gente, ¿no? ¿Qué emociones tocan en Saúl? Es una sensación muy chida, ¿sabes? Es, digo, siempre he tocado para pequeñas audiencias, pero creo firmemente que con una persona que conecte o sienta y le guste lo que hago, con eso ya valió la pena haberme parado a cantar ahí. Para mí vale mucho más un aplauso de verdad sincero que 20 aplausos que nada más lo hacen por aplaudir, ¿no? O sea, creo que con una persona que te entienda, que conecte contigo en ese momento, uf, eso es algo increíble. Oye, Saúl, y no nos has mencionado cuántos discos tienes. Pues muchos, tengo todos los de Pearl Jam, tengo de los Black Crowes, de Caifanes, no es cierto, discos hechos por mí, pues solo tengo uno, pero son 12 temas que creo que bien valen la pena escucharlos de principio a fin. Qué bueno que mencionas a este tipo de grupos musicales, porque la siguiente pregunta va un poquito para allá, ¿no? Va un poquito para allá, perdón, y me gustaría saber cuál es la situación más difícil que te ha tocado vivir como cantante, y ver si podrías compartirnos alguna anécdota con todos los que te estamos escuchando, por supuesto, ¿no? puede ser con algún artista famoso. Ya sabes que casi no se da aquí en el medio que pues las vacas sagradas se adueñen de los escenarios, de los espacios, y a lo mejor no quieran trabajar con cierto tipo de artistas o con gente que no es profesional o músicos profesionales, pero que tienen muy buen oído y que se han hecho en las tablas, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente pregunta era esa, ¿no? ¿Cuál es la situación más difícil que te ha tocado vivir como cantante? Y si puedes compartirnos alguna anécdota. Desafortunadamente, la discriminación es algo muy común en este medio. A mí me han discriminado de varias bandas por no cantar bien. No, ya en serio, sí es algo difícil de asimilar, pues la sociedad y los medios nos han enseñado a juzgar lo que vemos sin primero escuchar propuestas. Y en este medio necesitas ser verdaderamente un virtuoso para que la gente no le dé tanta importancia a la presencia física. Conozco, y me incluyo, cantantes y cantautores muy talentosos, pero desafortunadamente la imagen que nos acompaña no atrae tanto como la belleza. Una vez estaba yo tocando en un café por la colonia Clavería y una chica se me acercó y me preguntó si podía cantar conmigo, a lo que acepté sin ningún empacho. Ella no cantaba tan bien que digamos, tal vez un 8, pero estaba guapa. Cuando terminé la presentación, la dueña del café me hizo el comentario de que por qué no hacía mancuerna con la chica espontánea, que a lo mejor así jalaba más clientes al café, que estaba muy guapa y seguro habría más chicos que quisieran escucharnos. Y yo así de, chale, gracias por lo que me toca, ¿no? Bueno, por supuesto le dije que lo iba a pensar, pero nunca me pasó por la cabeza hacer dueto con esa chica, solo para jalar público. Si hubiera sido en mi cafetería, tal vez sí, ¿eh? Luego lo pienso y creo que lo mismo le pasó a Chacho de Sentidos Opuestos o al chavo que tocaba con Patti Cantú antes de que ella se hiciera solista. Y pues a lo mejor no les fue tan mal, económicamente hablando, claro. Tal vez lo hubiera hecho. Pues sí, lamentablemente, pues este medio es un poquito así, ¿no? Pero bueno, precisamente hay lugares, espacios que estamos resistiendo, como este, aquí en la Resistencia Radio, y más aquí en el Artefacto, ¿no? Y vamos a continuar con estas dos rolas. Vamos a poner tres, ¿qué te parece, Saúl? Vamos a poner tres rolas de Saúl Allende. Disfrútenlas. Regresamos aquí al Artefacto del día de hoy. Cada verso que yo te hiciera, la vida en Fausta a mí me diera una pizca de tu cuerpo, al día de hoy ya te tuviera entera. Tú sabes bien que me tienes, no lo puedo evitar. Cada vez que veo que vienes, se agita mi palpitar. Cada que estoy contigo, no puedo disimular. Quiero tenerte conmigo, no dejarte jamás. Si te miro, si te llamo, ¿cómo puedo contener el suspiro que va escapando desde el fondo de mi ser? Siempre que estoy contigo, no sé a qué le temo más. Si a no tener tu cariño, o no olvidarte jamás. Tú sabes bien que me tienes, no lo puedes negar. No entiendo por qué no quieres darme una oportunidad. Si te digo, si te llamo, ¿cómo puedo contener el suspiro que va escapando desde el fondo de mí? Solo espero que algún día pueda hacerte ver que conmigo tú estarías en verdad muy, muy, muy, muy bien. Thank you. puede suceder, karma, suerte o destino. No me importa ya saber qué te puso en mi camino, qué es lo que te hace ser este sueño, este idilio que no puedo contener. Solo espero que algún día pueda hacerte ver que conmigo tú estarías en verdad muy, muy, muy, muy, muy bien. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Resistencia Radio. A veces creo que te fuiste porque así lo quiso el destino. Y a veces culpo a la vida y hasta me culpo a mí mismo. Apenas te conocía, apenas te tuve conmigo. Y aún me mata tu ausencia, no veo llegar el olvido. Este silencio maldito que hiela la sangre, que entume el coraje y que acaba conmigo, me deja sin fuerzas para sopesar tu ausencia que quema la necesidad de verte jugando, de verte conmigo, de sentir que hay algo que me tiene vivo. Apenas te conocía, apenas te tuve conmigo. Y aún me quema tu ausencia, no sé por qué no encuentro el olvido. A veces pienso que Dios se ha ensañado conmigo. Por más vueltas que doy, aún no entiendo el camino. Sin querer blasfemar, blasfemo y hasta maldigo. ¿Dónde ha quedado mi Dios? ¿Dónde ha quedado aquel niño? Este silencio maldito que hiela la sangre, que entume el coraje y que acaba conmigo, me deja sin fuerzas para sopesar tu ausencia que quema la necesidad de verte jugando, de verte conmigo, de sentir que hay algo que me tiene vivo. Creo que te fuiste porque así lo quiso el destino. Y a veces culpo a la vida y hasta me culpo a mí mismo. Estás escuchando Artefacto. Yo, el amante del desvelo y del amor, por la nostalgia, yo acostumbrado a ella,

La compuse en una tarde. Es una canción que esboza perfectamente ese lapso de tu vida en que alguien a quien amas se te está yendo de las manos, pero te niegas a aceptarlo y esa esperanza te termina metiendo en un hoyo, el cual pues terminas por aceptar, adornas bonito, hasta le pintas los muros, cuelgas fotos y pinturas hermosas y terminas conformándote con invitar a esa persona a pasar de vez en cuando tiempo contigo en tu hoyo en vez de liberarte. Sí, definitivamente Albores creo que es una canción que es mi favorita. Tiene aparte una forma de expresar las cosas con un lenguaje un poco medio rebuscado, pero es, me encanta. Va, te late si ponemos esa rola para cerrar la entrevista. Y la siguiente pregunta, ya la última, es ¿qué crees que le hace falta aprender a Saúl y en dónde se ve en un par de años? Pues me hacen falta unas lecciones de canto. Nunca estudié canto ni música. Me gustaría aprender a tocar el piano, pero la verdad ya no tengo mucho tiempo para eso. Soy un artista godín, por llamarlo de alguna manera. Lo que hago de música no lo hago para comer, lo hago para vivir feliz conmigo mismo. En un par de años me veo tocando mis temas, tal vez ya sean 15 temas, en algún bar o café, deleitando a una o varias parejas o algún chico o chica solitaria que quiera escuchar algo sobre el amor y el desamor. No, pues vientos por tu sencillez, Saúl. La verdad es que me agrada bastante tu sencillez y me agrada más el que hayas venido aquí a este espacio a compartir con nosotros pues un poco de tus rolas, de tu vida musical y de tus creaciones. Espero que no sea la primera ni la última vez, ¿vale? Esperemos que pronto puedas regresar a presentarnos más canciones a este espacio. Nosotros estamos más que agradecidos. Y bueno, pues ya para finalizar la entrevista, ¿nos podrías compartir tus redes sociales, perdón, y dónde podemos encontrarte para pues seguir escuchando un poquito más de Saúl Allende y su música? Y bueno, pues te dejo los micrófonos. Muchas gracias por haber estado nuevamente aquí en El Artefacto, en La Resistencia Radio. Y bueno, pues después de tu respuesta, mandaré a Rola, a esta rola llamada Albores. Espero que les guste. Y bueno, quedamos en espera de tus redes sociales. Muchas gracias, Saúl. Pues de nueva cuenta, mi total y profundo agradecimiento a ti, Juanqui, por la invitación a tu programa, a Artefacto por el espacio. Y un enorme saludo a toda tu audiencia. Y ya saben, cuando vean o escuchen un artista solitario que les brinda un poco de lo que hace, denle un aplauso sincero. Eso de verdad es algo invaluable. Por el momento, debido a la pandemia, no estoy tocando en ningún lugar, pero si gustan escuchar mis temas, pueden oírlos en mi canal de YouTube, Saúl Allende, Saúl con Z. Suscríbanse y dejen sus comentarios. Y pues hasta la próxima. Nos estamos escuchando. Hasta luego. Estás escuchando Artefacto. Poetas sobran en el mundo y uno vaga por la vida. Y pululan en el tiempo la verdad y las mentiras. Del tiempo es la voz comparsa, esa comparsa yo doy vida. De tu amor nació una flor, de tu amor nació mi vida. Y en los albores de la histeria que precedieron a tu ausencia va muriéndose la flor y se me acaba la paciencia. Mi vida farsa tan falaz, alborozada en tu presencia, se vuelve cada día peor y se ostenta tan funesta. Mas uno duerme y en el sueño se concibe la añoranza, y ni mi azarosa vida me contiene en la esperanza, que aun sabiéndote perdida, tan lejana y tan altiva, mis preces lleguen a Dios y tú vuelvas a ser mía. Ay, me impacienta mi ansiedad, tan furtiva y tan mordaz. Ay, por favor, qué difícil es es pensar que no te vuelva yo a mirar. Pues si no estás aquí, se me agrieta el existir. No preciso decir que te necesito aquí. Solo me queda el decir que tú fuiste mi bonanza, que nunca fui tan feliz, que cuánto duró tu estancia. Y en estas ansias de olvidar toda esa parafernalia que logramos conjugar para alegrar la vida amarga, a guisa de un hasta luego le dejamos todo al tiempo. No he sabido más de ti y tú no sabes que me muero. Ay, amor, no me digas que jamás volveré yo a ser tu dueño. Ay, amor, no me digas que jamás volveré a sentir tu cuerpo agitado por las noches, sin pudor y sin confianza, titilando en ciertas partes, fustigando a la templanza. Enervado ya tu orgullo, se definan mis instancias y presa de la embriaguez, te depravas hasta el alba. Es tan único tu ser, tan lúbricas tus caderas, tan lascivas son mis manos, tanto como tú lo quieras. Y si no piensas volver, dime entonces en qué infierno voy a volver a meter el diablo que hay en mi cuerpo. Qué difícil avivar lo que se empieza a olvidar, más por tu amor se pueden soliviantar mis ternezas y me anclar. Mas si no estás aquí, se me agrieta el existir. No preciso decir que te necesito aquí. Sienta mi ansiedad, tan furtiva y tan mordaz. Ay, por favor, qué difícil es pensar que no te vuelva yo a mirar. Mas si no estás aquí, se me agrieta el existir. No preciso el decir que te necesito aquí. Pues agradecemos a Saúl nuevamente por haber venido a compartir con nosotros un poquito de su música y un poquito de, pues, de todo lo que ha compuesto a través de su carrera musical. Vamos ahora a poner la siguiente canción, que después de haber visto la pelea de ayer, que fue para mí lo más parecido a un circo y a un fraude para el peleador mexicano, ya salieron ahí en Twitter algunas comparaciones con las peleas de Jorge Kawashi, que dicen que seguramente este podría haberle dado más batalla al Canelo. Yo creo que un peleador de esa magnitud no debe permitirse ni puede permitirse pelear con este tipo de peleadores, que lo único que hacen es, pues, para mí, demeritar su carrera boxística. Y como bien lo dije, seguramente su servidor le habría podido dar más batalla arriba del ring que cualquier otro. Y seguramente también allá afuera, o alguno que me esté escuchando también, podría plantarle cara al buen Canelo Álvarez. Obviamente se prepararía, ¿no? Porque seguramente sin preparación, pues sí nos da vuelta. Pero bueno, pues veamos qué pasa. ¿Quién será el siguiente peleador que le plante cara y que trate de enfrentar a este buen boxeador que ha causado mucha polémica, por su carrera? Porque para mí ha sido un boxeador bastante, bastante cuidado y que, pues, no ha tenido boxeadores, grandes boxeadores frente a él. Creo que Gennady Golovkin fue como lo más cercano que tuvo para poder sobresalir, y que creo que no lo hizo mal, creo que lo hizo bastante bien, pero creo que le han faltado enfrentarse a peleadores rankeados, mucho mejor rankeados, ¿no? Y bueno, pues ya dando la vuelta, veamos qué pasa dando la vuelta a la página. Pues vámonos con esto llamado Eye of the Tiger y regresamos aquí a la Resistencia Radio. Time took my chances. With the distance, now I'm back on. Pues nos informan que esta semana no va a poder llegar el antihéroe aquí a la cabina de Resistencia Radio. Tuvo ahí a lo mejor algún altercado, algún problemilla. Pero bueno, pues entonces ya yo me paso a retirar. No sin antes, por supuesto, ya decirles bien cómo están los horarios de aquí de la Resistencia Radio. Ya saben, los lunes empezamos a las 8 de la noche, de 8 a 9, a veces a las 9 y media, está Artefacto, conducido por su servilleta, el Juanqui. Y los martes está la repetición del Artefacto a las 10 de la mañana, de 10 de la mañana a 11 y media de la mañana. Después llega nuestro amigo el Hostil, que no es tan hostil, al parecer. De 1 a 2 de la tarde en vivo, el Hostil, aquí en la Resistencia. Y luego nuestro amigo Jord y David, de 8 a 9 y media con el programa Mamut, igual en vivo. Los miércoles se repiten a las 10 de la mañana el Hostil, a las 11 de la mañana el Mamut, y a las 8 de la noche empieza el programa llamado De Generación con Peter Ávila y con nuestro amigo... Ay, se me olvida siempre el nombre de... con Alonso Nájera, ya me acordé. Con Alonso Nájera y Peter Ávila. Peter Ávila. Con Alonso... Sí, Peter, perdón. Qué desmadre me traigo, perdónenme. Y bueno, se repite los jueves el De Generación. También inició el jueves pasado. Rompió récord de audiencia nuestro compañero Beto, que conduce el programa llamado Tropicalísimo todos los jueves a las 12 del día, de 12 a 1 en vivo. Pueden escuchar el Tropicalísimo, un buen programa que ha roto récord de audiencia. Y a las 8 de la noche los jueves también está La Estructura del Infierno, de 8 a 9 y media con el buen Rago. Los viernes está la repetición, igual en la mañana, a las 10 de la mañana, de 10 a 11 y media, La Estructura del Infierno. Luego está a las 6 de la tarde, de 6 a 7, está la repetición del Tropicalísimo. Luego a las 7, de 7 a 8, está A Muerte Duele con Sofía. También es en vivo y ya saben, como cada 8 días, de 8 a 9 de la noche, esta sesión de Solo en Viernes, este programa que se diseñó precisamente para el precopeo y la fiesta, previo a la fiesta, ¿no? Los sábados, pues en la mañanita, de 10 a 11, está la repetición de La Muerte Duele. Y a las 12 empieza El Espiral, de 12 a 1. Luego, de 2 a 3 de la tarde, está El Flamingo Zen. De 4 a 5 está Beat by the Queen. Y los sábados de 8 a 9 de cada 15 días está nuestro amigo John Ocean con las sesiones BPM. Los domingos está de 4 de la tarde a 5 y media en vivo, bootlegs, música diferente, música para tus oídos, un poquito alternativa, música, casi siempre son conciertos, la verdad, en vivo. No se pueden perder toda la programación, más bien no se pierdan toda la programación. Yo me paso a retirar con esta rola, espero que les guste. Pues ya me quedé con ganas de escuchar esto de Vogue, de Madonna, desde el programa pasado, que ya ven que estuvimos, transmitimos el programa el lunes pasado sobre las mujeres que han cambiado la historia del rock. Bueno, pues vámonos con esto de Madonna. Yo soy el Juanqui y nos escuchamos dentro de 8 días en el en vivo aquí en La Resistencia. Muchas gracias, síganse cuidando. Bye. Strike the pose.